quiero sienta tu cuerpo. Yo te llevo muy adentro de mi corazón. Nunca podrás impedirme que te saque de mi mente. Abandona ya esa idea, porque esto es amor. No lo intentes, es imposible que tú logres impedir que te quiera. Es imposible. Aunque nunca más te vea, aunque no sienta tu cuerpo, yo te llevo muy adentro de mi corazón. Nunca podrás impedirme que te saque de mi mente. Abandona ya esa idea, porque esto es amor.